Noticias. El temporal se ha cobrado una segunda víctima en Andalucía, una segunda vida, lo que eleva a 6 el cómputo en toda España. La última víctima mortal es un hombre de 44 años, fallecido este sábado, cuando su vehículo ha sido arrastrado por una corriente de agua en la carretera A4301 en Huéscar, en la provincia de Granada. Este es el efecto más grave de un temporal de viento y lluvia que ha ocasionado cerca de 2.000 incidencias gestionadas por el Servicio de Emergencia 112. En cuanto a los asuntos de carácter político, Esquerra Republicana de Cataluña ha aprobado en su congreso de este sábado apostar por la vía negociadora con el Estado para conseguir la independencia de Cataluña. Además, ve posible que la investidura de Pedro Sánchez se produzca antes del 4 de enero, si las negociaciones con el PSOE culminan con un acuerdo que incluya una mesa de diálogo. En este congreso ha intervenido desde la cárcel su líder Oriol Junqueras, lo que va a ser denunciado por el Partido Popular, según ha expuesto su dirigente Pablo Montesinos. Porque no se puede permitir que la responsable de la cárcel de Lledoners haya permitido un mitin político de uno de los reos de esta institución. Y si ha caído en prevaricación, el Partido Popular va a actuar en los tribunales, porque no se puede consentir que el señor Junqueras dé mítines desde la cárcel. La Academia de la Guardia Civil de la localidad jiennense de Baeza ha acogido este sábado el acto de jura de bandera de su 125 promoción. Más de 2.000 alumnos desarrollarán hasta junio su instrucción y formación para posteriormente ser destinados en prácticas durante un año en las diferentes unidades del cuerpo. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha destacado el aumento del número de mujeres que se incorporan a la Guardia Civil. Tenemos actualmente en la Guardia Civil un porcentaje de mujeres ligeramente superior al 7%, pero esto quiere decir que las nuevas promociones realmente se está implementando el número de mujeres, y esto realmente enriquece a la Guardia Civil. El Inserso ha abierto el plazo de solicitudes para uno de sus programas de vacaciones para personas mayores. Más de 200.000 usuarios se podrán beneficiar durante todo el año próximo, informa Pepa Rosales. Los turnos tendrán una duración de entre 10 y 12 días en régimen de pensión completa y con precios ventajosos para los mayores, que incluyen reconocimiento y seguimiento médico, los tratamientos termales que se prescriban, así como actividades de ocio y tiempo libre. La adjudicación de plazas se efectúa de acuerdo con la puntuación obtenida tras valorar cuestiones como la edad, los ingresos mensuales del solicitante o la situación médica, y en función de la disponibilidad de los balnearios y los turnos solicitados. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos y temperaturas en descenso. A esta hora tenemos 16 grados en Rota, 12 en Mancha Real y 15 en Abrucena. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La violencia contra la mujer está relacionada con las diferencias de poder y con la necesidad de algunos hombres de controlar a las mujeres. El sexismo legitima esa relación de dominación, también en la adolescencia. Recuérdalo, puede ser necesario para alguien de tu entorno. Si eres víctima de la violencia de género, denúncialo. Llama al 900-200-999. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía. RAI. Buenos deseos para todos en Navidad. Cuando los varones adolescentes sienten que su poder dentro de la pareja está amenazado, pueden utilizar la violencia como herramienta para restaurar el poder que sienten perdido o amenazado. Y en las chicas adolescentes se pueden observar comportamientos que son un síntoma peligroso. Recuérdalo. Puede ser necesario para alguien de tu entorno. Si eres víctima de la violencia de género, denúncialo. Llama al 900-200-999. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración, en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. El país de los sueños.

lo que escuchan desde RAI, desde Radio Andalucía Información. De Forest Noel, la versión que proponemos inmediatamente corresponde al saxofonista Kirk Balloon. We'll be right back.

en ese extraordinario Festival de la Guitarra de Córdoba. Feliz Navidad en RAI, Radio Andalucía Información. De un guitarrista de los Estados Unidos, de Los Ángeles, como Larry Tenor, y ese Have Yourself a Merry Little Christmas, a un británico, en tono acústico, Peter White, con la gran canción de Navidad. Esto es el país de los sueños.

With every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may your Christmases be white. I'm dreaming of a white. Dreaming of a white. White Christmas, Navidades Blancas, desde Nueva York con Will Downing, un gran músico desde hace mucho tiempo. Feliz Navidad en RAI, Radio Andalucía Información. Una de las mejores voces del soul, del rhythm and blues sobre todas las cosas, desde la costa este a un maestro de la guitarra, Steve Lowry. Versión May God Rest Ye Merry Gentlemen. Después estaremos con Yolanda Adams, Pequeño Tamborilero y Que Nieve. That Is Now con Brandon Fields. En los próximos minutos en RAI.